Bueno, ahí estaba el amigo Manuel, que siempre está escuchando. Nos cuenta que en La Plata el muñeco es tradición, que lo hacen en todos los barrios. Bueno, acá también, la verdad que creo que vino desde allá un poco la tradición del muñeco. 34 años cumple y ahí se fue Ángel y Mauro contándonos las expectativas, las ganas que tienen de hacer el muñeco del barrio Santa Clara. Nos vamos a otro tema que esta mañana, apenas comenzamos el programa, Américo nos contaba que se estaba por concretar y estaba comenzando la reunión en la CENAF de los trabajadores, con toda la preocupación que tienen a partir de, para muchos ya, la confirmación de que no van a seguir, o sea, significa quedarte sin laburo. Bueno, lo tenemos a Marcelo Núñez para que nos cuente cómo ha resultado esta reunión. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ana y Walter te saludan, buen día. ¿Qué tal, Ana y Walter? Muy buenos días para ustedes también. Bueno, ¿qué se puede contar? ¿Cuál ha sido el clima y el tono de la reunión? En principio, aclarar para todos los compañeros y los oyentes que lo que se realizó afuera de la Secretaría es una asamblea de trabajadores motivada, en principio, por una serie de irregularidades que se han dado en este pase de contrato de los trabajadores en negro. Segundo, porque han quedado compañeros afuera de los listados oficiales. Y tercero, por la serie de despidos que hubo ayer en otros organismos. Ah, sí. Crece la preocupación. Ayer hubo telegramas de despido que llegaron a la Secretaría de Gobierno, enviados por CIDES. ¿Cuántos trabajadores, Marcelo, te sabes? Tenemos información de tres, y tenemos entendido que hoy, que es primero, tendrían 30 días como para notificar. Ese sería el último día para notificar de despido. El 31 de diciembre se le vencen los contratos, eso es lo que dije. Claro, notifican que no le van a renovar el contrato. Exactamente. Bueno, producto de esto y otras cuestiones como la persecución política y sindical dentro de los CAINAS, del dispositivo, acompañando a trabajadores en negro, aprietes para no sumarse a las asambleas y a cualquier actividad gremial que se desarrolle desde parte de ATE. Bueno, esos fueron los motivos por los cuales hoy nos juntamos distintos trabajadores de distintos dispositivos afuera de la Secretaría. Eso llevó a una discusión, todo, cada uno planteó las dificultades que viene en su sector de trabajo, sobre todo la gran preocupación que hay es porque se acortan los plazos y el gobierno, o algunos funcionarios caprichosos, no están cumpliendo con los tiempos estipulados en el acuerdo que se alcanzó con el gobierno y ATE en este pase a contrato. Uh-huh. Y entonces, ¿qué han resuelto ahí reunidos los trabajadores y trabajadoras? En principio, el lunes a las 9 de la mañana va a haber una concentración afuera de la CENAF, en Belgrano 866. Invitamos a todos los compañeros trabajadores estatales que estén precarizados o no a solidarizarse con esta lucha, con este reclamo que es legítimo, que hay que recordar que estos compañeros que están precarizados cobran 3.500, 3.800 pesos, depende de la función, y que llevan adelante de las instituciones, ¿no? Voy a dar un ejemplo, en el caso del CAINA Niños, hay 24 trabajadores, 12 han sido notificados de que van a pasar al contrato y el resto no. Estaría la mitad de la planta del personal de un hogar tan sensible, una población tan específica y particular, tan compleja, trabajando en negro. ¿Y qué explicación hay para eso? Las explicaciones no se encuentran porque entendemos que meramente un capricho principalmente de Roxana Méndez, esta funcionaria que ha venido a jerarquizar, entre comillas, el área. Por eso entendemos que no sabemos cómo jerarquizar el área si todavía seguimos manteniendo trabajadores en negro. El discurso es que no van a tener más becas. Nosotros nos preguntamos entonces, ¿qué significa no tener más becas si aparte no lo están controlando? ¿Se quedarían afuera? ¿Serían despedidos los compañeros? Toda esta respuesta nos han dado, digamos, nos dicen, nosotros no los tenemos en los listados, no sabemos si son trabajadores o no. Lo que nosotros podemos dar cuenta es que son compañeros que trabajan hace años, compañeros de 2, 3 años, incluso algunos de 5 años tenemos, y nos dicen que el gobernador va a pasar a todos los mercados que hayan estado incluidos hasta el 30 de agosto. Lo que no es cierto, porque en el acta firmada por los funcionarios queda claro que la fecha de cierre es del 17 de noviembre de este año. Entendemos que es un capricho, entonces, que lo único que entendemos nosotros es que la intención es recortar la planta de trabajadores y dejarlos afuera. Entendemos que tenemos que llevar adelante esta medida de acción directa también en función de que nosotros no podemos dejarnos extorsionar por estos funcionarios, y que el reclamo es sumamente legítimo y necesario, es urgente. Hay compañeros que cobran 3.500 pesos negros. Qué bárbaro, Marcelo, te escucho y la verdad que da mucha bronca. El lunes a las 9 de la mañana, entonces. el lunes a las 9 de la mañana. Quiero hacer una mención especial por los compañeros de la de Sonoridad Andina, que quizás muchos los conocen por su trayectoria, por su laburo barrial, preventivo. Son pibes, son compañeros que trabajan con alrededor de 100 familias en la cuestión preventiva de salud. Hay esos compañeros que son 9 en el dispositivo, han contratado a 5. No entendemos cuál es la diferencia para contratar, que se hacen la misma tarea a 5 y a los otros mantenerlos en beca. Dicen que no saben en qué secretaría, si ponerlos en la secretaría, en la SENAP, o pasarlo al Ministerio de Desarrollo Social. Se entiende que si trabajan con una población de niños, adolescentes, deberían estar en la secretaría. Claro, todas estas cuestiones ilógicas que ustedes se preguntarán al escucharme a mí, nosotros también las preguntamos al escucharme a ellos, ¿no? En particular quería hacer una mención especial porque son compañeros que vienen desarrollando una tarea muy importante, los conocen todos, tienen un par de años ahora. Hoy lo contamos, cuando estaba el móvil ahí afuera de la reunión que estaban teniendo ustedes, lo contamos y lo remarcábamos y lo decíamos, porque muchas veces incluso convocan a Sonoridad Andina para determinados momentos, para exponer lo bien que hacen, y bueno, fíjate vos cómo después le devuelven, ¿no? La verdad que muy doloroso todo. ¿Dejaron labrado algún escrito o algo, Marcelo, en la de la reunión de hoy? ¿Han presentado alguna nota o algo, no? No, solamente la actual asamblea entre nosotros, los trabajadores, que era, bueno, juntando primero en el principio para conocer la situación de todos los lugares de trabajo y segundo, ver qué acciones tomábamos. La mitad de los trabajadores del CAINA le dijeron chao, muchas gracias, ni siquiera gracias, sino que lo dejan Lo dejan sin nada. Lo preocupante es esto, que no le dan ningún tipo de respuesta. Los mandan de un lugar a otro a preguntar, le dicen, no, vos vas a pasar el año que viene, no, vos vas a pasar. Cuando ya hay un acuerdo firmado que supera la secretaría, supera el ministerio, y un acuerdo político entre el sindicato y el gobierno. Entonces entendemos que es caprichosa esta situación, que quiere generar conflicto para romper el diálogo. Digo, nosotros ponemos la mejor predisposición, hace tiempo que nos llevamos medidas de acción directa adelante. Entonces entendemos que es un capricho de la funcionaria rectamente en dejar afuera a estos compañeros, que por algún lado tienen que ajustar, y es no pasando la planta del Estado a cierta cantidad de trabajadores. El lunes a las 9 de la mañana, ahí en donde estuvieron hoy. Lunes a las 9 de la mañana, primero nos concentramos en la plaza San Martín y de ahí nos movilizamos a la secretaría. Abrazo grande, Marcelo, y bueno, acompañamos en voz a todos los que van recibiendo estas malas noticias, y muy triste cuando uno pensaba que supuestamente, como bien dijiste vos, esta secretaría aparte se iba a jerarquizar. Lo que se está viendo es que es achicar, ajustar y precarizar. Así es. Ahora, nosotros somos siempre los agradecidos por el espacio y por la difusión. Hasta luego. Hasta luego. 2:18 minutos.